cuando se hundieron las formas puras, bajo el cricri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y los armarios. Destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No. No me encontraron. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte. Y solo muerte a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. Ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. Ay, qué terribles 5 de la tarde. Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. En este momento de la noche os voy a pedir mucha atención. No es la primera vez que en este programa nos abarcamos en un fragmento muy triste de nuestra propia historia. Una historia que tiene como epicentro Granada y como tiene como auténtico personaje a un poeta universal. No es la primera vez que nos dejamos llevar y nos dejamos embrujar por la historia inmortal de Federico García Lorca. Han sido muchas las veces que en este mismo programa, cerrando los ojos, he vuelto a ese lugar que tan bien conozco por ese largo periplo a través de mi vida, entre Biznar y Alfacar, la Avenida de los Mártires, esa avenida que yo también la llamo la Avenida de los 4000 Pasos. Allí está grabada todavía en la piedra, está grabada todavía en ese lugar de infinita belleza, parte de nuestra historia, pero también está soterrado, enterrado, quizás en algún lugar, un misterio que aún hoy persiste y a ser resoluto, o por lo menos esas son las pautas. Tuve el gusto de conocer, a través de toda esta mano tendida a conocer la historia, a personajes muy variados a lo largo de toda la historia. Ian Gibson estuvo en este programa para hablarnos, para darnos fe acerca de su particular visión y de cómo la historia de Federico García Lorca ha ocupado el sentir a lo largo de su vida. Esta noche, a bordo del galeón, embarca alguien muy especial. Una vez más, Federico llama a las puertas de esta radio y, cómo no, nosotros tenemos que abrir porque queremos, si cabe, conocer aún la verdad. Conectamos esta noche con Granada porque allí se encuentra un gran historiador, un hombre que también está absolutamente inmerso en el estudio de la vida de Federico García Lorca. Me refiero a don Miguel Caballero. Querido Miguel, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches. Bien ha llegado, amigo. Muchas gracias por hacerme estar aquí. Bien ha llegado, amigo, esta noche a La Otra Mirada. Usted presenta, Miguel, a través de La Esfera de los Libros, un título que en sí mismo lo dice todo: Las 13 últimas horas en la vida de Federico García Lorca. Corría el año de 1936 cuando ocurrió la desgracia, cuando en mitad de aquella guerra sin sentido, uno de los grandes hombres de la literatura se nos marchó. ¿Cómo poder contar toda esa historia, Miguel? Porque han sido muchos los hombres dedicados en pleno a intentar conocer la verdad, pero una verdad que parece no querer florecer, parece no querer dar la cara. Pues bueno, yo quiero hacer una premisa, digamos, del método que se ha utilizado en todo lo que se ha escrito sobre García Lorca, hasta que no, digamos, yo cuando encaré este tema, lo encaré desde el método de la investigación científica. Hasta ese momento, pues el tema de Lorca es un tema que se escribe mucho sobre la tradición oral, sobre lo que se dijo en su momento, y sobre todo investigadores extranjeros que pasaron por aquí y que en su día ofrecieron dinero a mucha gente en una España de los años 50, 60, en los que había mucha necesidad y mucha hambre, ofrecían dinero por en los pueblos tanto de Viñas como Alfacá, Fuente Vaquero, Valderrubio, todo el entorno lorquiano, porque se le informara sobre Lorca. Claro, en una España con tanta miseria y tanta necesidad, pues era muy lógico que todo el que no sabía, pues llegara a saber. Entonces, bueno, pues a la investigación lorquiana se le ha hecho mucho daño, pues estos hispanistas, salvo Gison, que Gison siempre reconozco que ha hecho siempre la mejor biografía de Lorca y es un hombre vinculado a Lorca y es una excepción en este mundo. Pero bueno, estos hispanistas que vinieron, pues fueron ofreciendo dinero, y claro, en esa España, pues el que no sabía nada, pues llegó a saber, como es el caso de Manuel Comunista, que a Penón, pues ya le dijo que él había estado en el fusilamiento de Lorca, después se retractó, no estuvo, en fin, toda esta serie de cosas. Y entonces yo encaré el tema desde el punto de vista de hacer investigación rigurosa, seria, huyendo siempre de la tradición oral. La tradición oral yo siempre la utilizo una vez que yo he estado en el archivo, he sacado los documentos, digamos, imprescindibles para realizar la historia. Entonces la tradición oral es como un complemento, es decir, que si después de lo que yo he investigado sobre papeles, la tradición oral coincide, pues me parece muy bien, pero hasta ahora, ya le digo, adolece el tema de Lorca, adolece de falta de rigor científico, y hasta ahora pues siempre se ha hecho con ese exceso de tradición oral. Hay una cuestión que siempre a mí personalmente me ha llamado la atención, y es la aparente falta de información, porque claro, si fuese tan obvia, si fuese tan cercana a la historia, a la propia historia de cualquier investigador, el enigma de Federico García Lorca hubiese sido resuelto hace mucho, mucho tiempo. Yo cuando hablo de Federico García Lorca, querido Miguel, me gusta separarlo, me gusta descontextualizarlo, independientemente de la propia Guerra Civil Española, ¿no? Porque no quiero que mi interés parezca volcado dentro de una lectura política, ¿no? Que si un bando o que si otro. Me sobrecoge todavía cuando yo voy al lugar donde se supone que está enterrado el poeta del cual ahora vamos a hablar, y veo esa lápida donde dice Lorca eran todos. Viene a ser el mayor exponente de un genocidio, sin duda alguna, lo cual ocurrió en esa oscura noche de nuestra propia historia. Miguel, ¿por qué no se sabe prácticamente nada? ¿Qué fue lo que ocurrió en las últimas horas, ¿no? En las últimas 13, como tú apuntas en tu libro. Pues no se sabe nada porque los papeles han desaparecido. El propio régimen de Franco ordenó 3 investigaciones sobre el particular, pues a instancia de Argentina y de otros países, y esos papeles pues han desaparecido. Debían de estar archivados en los archivos del Gobierno Civil de Granada, se perdieron. Después, pues, parece ser que algún policía enviado de Madrid pues se llevó las copias a Madrid y no sabemos en qué archivo pueden estar. Precisamente todo el asunto de García Lorca generó una documentación que actualmente está desaparecida, no sabemos dónde está. Entonces, con esa documentación hubiese sido muy fácil pues llegar a saber lo que pasó. Pero entonces, al faltar esa documentación, pues entonces hay que buscar archivos, digamos, aleatorios, adyacentes, y encaminar la investigación por otros caminos. Cuando Pilar Góngora y yo escribimos el primer libro sobre la historia de la familia, pues recurrimos a una vía, digamos, a una vía investigatoria que no se había hecho nunca, como era el propio archivo de protocolos de Granada, con un poder notarial de la propia familia, que nos permitió ver documentos reservados, es decir, que tienen menos de 100 años, porque cuando tienen más de 100 años son históricos y se los puede consultar cualquiera, pero cuando tienen menos de 100 años los documentos notariales se consideran reservados. Y bueno, escogimos esa vía, de que es mucho más lenta, y de ir buscando pequeños datos. Después la vía de los archivos militares, la vía de esto, y entonces, bueno, pues con pequeñas, digamos, cositas de aquí y de allá, pues se puede también recuperar la historia, como en este caso son las 13 últimas horas de Lorca, las que se recrean las 13 últimas horas del poeta, y fundamentalmente este libro pues está basado en el de Molina Fajardo, digamos, como una continuación, pero bueno, ya identificando a los autores y todo esto. Entonces, la investigación de Molina Fajardo, que hasta ahora era la, digamos, la más certera que había, o para mí, yo como especialista creo que es la más certera, y la que he tenido ocasión de analizar, y cada uno de los datos que aparecen en su obra lo he ido documentando, he ido haciendo biografías de esos personajes, pues esa obra de Molina Fajardo, que fue, digamos, que tuvo ocasión de entrevistar a las personas que trasladaron, que detuvieron, que ejecutaron al poeta, pues no se ha tenido en cuenta. Y entonces, bueno, pues yo creo que como decíamos antes, el hecho de que este hombre fuera falangista, fuera director del diario Patria, pues lo desacreditó antes, ya en la época de la democracia, como que su investigación pues era como un intento de exculpar a Falange del tema de Lorca. Y bueno, pues con esto, como añadiendo a lo que decíamos antes de la tradición oral y desestimar trabajos interesantes, pues es lo que ha llevado a tardarse en averiguar lo que pasó con Lorca. Bien, pero hay una cosa que me llama la atención, es decir, cuando parece que todo ha sido dicho, cuando parece que todo ha sido escrito y ya prácticamente poco más se puede hacer, de repente se da un paso más de vuelta y tú con tu trabajo has puesto la pica en Flandes, porque me remito a lo que es hoy noticia, es decir, el propio ayuntamiento de Alfacar os ha dado permiso para hacer una nueva exploración, o sea, es decir, que apunta directamente a una finca denominada el Peñón del Peñón Colorado, frente al cortijo Los Llanos de Corbera. Esto da una nueva visión forense de dónde puede estar el cuerpo de García Lorca, porque solamente hay que recordar que hace tan solo dos días hubo una gran excavación que fue, bueno, pues muy medida, tan aplaudida como criticada. Hubo voces, incluso me comentaba el mismo Ian Gibson, su malestar porque no lo habían llamado para formar parte tal y que cual, y allí no se encontró nada. Por supuesto que en el tema de Gibson no soy objetivo y entiendo su cabreo, y lo entiendo y lo entenderé siempre, claro. Porque si esa excavación se basa en sus investigaciones y en su trabajo, pues claro, y que no cuenten con él, pues es duro. Pero bueno, Granada es una sí, es una ciudad de, sí, claro, de muchos protagonismos. Claro, y entonces, claro, pues el protagonismo se lo han querido llevar pues un comité de personas que se creó de supuestos expertos, en el que figuraban dos personas, la presidenta de la Memoria Histórica de Granada y el vicepresidente, que yo creo que por sus propios cargos se tenían que haber mantenido al margen, que no son especialistas para nada en el tema de Lorca. Vale. Ellos no han escrito jamás en su vida una línea de Lorca. Yeah. Y cuando consiguen se consiguen las subvenciones y la forma de trabajar, ellos se erigen en expertos y son los que hacen un supuesto informe que, claro, que dio lugar a lo que dio lugar. Y claro, por supuesto, el gran error es no haber hecho un estudio geotécnico del terreno como el que yo pretendo hacer en este momento, y se hubieran dado cuenta que había una piedra a 40 centímetros, con lo cual no habría que ni haber excavado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en nuestro estudio es saber lo que hay debajo de ese terreno, y eso es lo que tenía que haber hecho. Perdona que te haga un inciso en esa dirección, porque volviendo a que esto no es nuevo, esta línea de investigación abierta, Federico García Lorca, no es nueva en este programa. Tuve el gusto de entrevistar a Jesús Lavial, que es el dueño de Cóndor Georradar, donde nos había dicho... es lo mismo en este momento. Lo importante está que él mismo me contaba la forma que habían hecho la introspección, el estudio geológico a través del estudio de los georradares. ¿Vais a utilizar la misma técnica, Miguel? ¿Cómo es esta nueva intrusión? ¿Cómo es esta finca en la que vais a estar? Te quería comentar una cosa. Estará hablando del fracaso de los demás, pero no habla del propio, porque Luis Albial se metió ilegalmente en aquel terreno y metió el georradar de una forma ilegal, y a los pocos días el diario Ideal, y es de aquí de Granada, y el diario ABC de Madrid, pues detallaba un croquis hecho por este señor, por Luis Albial, en el que se veían los cuerpos tumbados, y en las posiciones que ocupaban, incluso uno de ellos venía metido con la mano en un bolsillo, vamos, que era de risa. Es decir, que Luis Albiá, yo creo que lo considero una persona muy está muy desacreditada en este mundo del georradar y de la investigación. Eso lo quiero dejar claro. Vale, hay que dar tu opinión. Caso abierto, expediente abierto, y cada uno tiene que tener evidentemente su particular perspectiva. Pues, en cualquier caso, Luis Albiá después, porque el primero que fracasó y el primero que vendió esa novedad a los periódicos fue Luis Albial, y se equivocó. El primero que erró fue él. Vale, diciendo que allí había algo y ahí no había nada. Vale, pero en cualquier caso, mira, Miguel, es que en cualquier caso, esta historia no deja de asombrarme precisamente por cada una de las piezas y de los elementos que son, ¿no? O sea, es decir, hemos estado hablando del hispanista Ian Gibson, estamos diciendo que vuelven a aparecer nuevos datos, nuevas historias. Ahora, en tu línea de investigación, la cual nos sorprende a todos y, por supuesto, despierta el interés de todos, apuntan a otro lugar, que es el Peñol Colorado, independientemente de cada uno de las interpretaciones y de los baremos con los que queramos medir. Miguel, ¿qué datos llevan allí al Peñón Colorado? ¿Qué pistas y qué premisas os llevan para...? El Peñón Colorado, pues, fue nos llevan cuatro testimonios importantes que en su día recibió Molina Fajardo. Sí. El investigador Molina Fajardo recibe cuatro testimonios importantes porque el libro suyo son 48 testimonios, que unos tienen más valor, digamos, para esta historia que otros, pero se sustancian en cuatro, que son los del propio jefe de la primera bandera de Falange, que era la que operaba en aquella zona, como es José María Nestares, el de su propio hijo Fernando Nestares, que ya estaba allí de pequeño viviendo en Birna, el de Joaquín Espigares Díaz, que era un agricultor de allí, de Alfacar, de Birna, que labraba los terrenos allí colindantes, fue jefe de centuria de Falange Española, y además era familia de uno de los jefes de los pelotones de ejecución, como era el cabo Aillón. Y por supuesto, pues Pedro Cuesta Hernández, que era alcalde, era un falangista, jefe de una escuadra de Falange, que fue el que custodió a Lorca en esa noche, y que lleva a ser alcalde de un pueblo cercano que es Huevejar. Y entonces estos cuatro testimonios son vitales. Estos cuatro testimonios yo he tenido ocasión de documentarlos punto por punto, todo lo que le cuentan a Molina Fajardo. Y en todo lo relativo a la detención y muerte del poeta, pues son, vamos, es como un puzzle que encaja. Gracias a ellos yo he podido llegar a saber quién eran los miembros del pelotón de ejecución, gracias a esos testimonios. Es decir, que tiene una gran verosimilitud. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que cuando Molina Fajardo hace esta investigación, Nestares y el hijo, por supuesto, que tenían relación, pero Pedro Cuesta y Joaquín Espigares vivían alejados, no se trataban, y en esa, y sí, han pasado, estamos hablando que estas investigaciones que hace Molina Fajardo entre el 70 y en los años 70, y él murió en el 80, pues abarcarían como 15 años, pues eran personas que no se, que ya no se conocían, que no se trataban, y dieron testimonios coincidentes a Molina Fajardo. Más que interesante. Y por supuesto, ya termino con diciendo que si en los testimonios que dan sobre la detención, el traslado, lo que ocurrió con Lorca, la custodia y tal, no mienten, es un rompecabezas que encaja perfectamente, la gran pregunta es por qué iban a mentir sobre el lugar de enterramiento. El lugar de enterramiento es donde nosotros pretendemos hacer este estudio técnico del terreno para determinar si allí hay una fosa o no, fue el que señalaron estas cuatro testimonios a Molina Fajardo. Parece mentira, estamos posiblemente frente a la última pieza del puzzle. Estamos en el año 2012 escuchando estas palabras. Miguel, tengo más preguntas que hacerte, pero antes vamos a respirar profundo. Escuchamos indicativos, volvemos en un segundo con este expediente llamado Federico García Lorca. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche de investigación. Debo de admitir que es un asunto que paulatinamente, con el paso de los años, a mí me ha ido cautivando de una manera histórica y desde el propio plano del misterio. Son muchos los personajes, muchas las circunstancias, muchas las voces que apuntan en una dirección y otras voces que apuntan en otra, y muchas veces se contradicen entre otras. Tengo algunas preguntas que son muy objetivas. Miguel Caballero, ¿se sabe ¿Se sabe con certeza quién fue quien mató a Federico García Lorca en aquella? Porque iban tres. Estaba el maestro de Puliana, estaba el bandillero, estaba él. ¿Se sabe quién fue quien? ¿Los ajusticiaron? Sí, sí, el pelotón de ejecución está perfectamente identificado en el libro Las 13 últimas horas de la vida de García Lorca. Están perfectamente identificados el pelotón de fusilamiento, el jefe del pelotón, que era el cabo que después asignó el sargento, Mariano Ajenjo. Y todos los miembros del pelotón están perfectamente identificados, los que en aquella madrugada del 16 al 17 de agosto del 36 ejecutaron al poeta, ejecutaron a Galadí, a Arcollar y a Dios Corogalindo. Eso está perfectamente ya documentado y sin ningún género de duda. ¿De dónde sale aquella frase que forma también parte de toda esta locura? Yo no sé si lleva un pose romántico o cinematográfico, pero cuando le dijeron te pegamos dos tiros por maricón, ¿qué hay cierto en aquello? ¿Se puede saber? Ahí realmente eso fue lo que Juan Luis Tres Castro pues dijo en una taberna de Granada, en una noche esplendorosa suya de borracheras, como siempre. Y entonces, pero eso tiene una connotación que él lo dice por una razón, y viene en el último, en el libro viene la explicación, pero lo voy yo a decir aquí en antena, pues casi como una primicia. Cosa que te agradezco, Miguel. En el pelotón de ejecución estaba un tal Antonio Benavides, sí. que era familia de la primera mujer del padre del poeta, de Matilde Palacio, de esa señora que Federico García Lorca decía que podía haber sido su madre. Este los azares de destino hacen que este individuo, Antonio Benavides, pues primero se enrole en la escuadra negra de como guardia de asalto habilitado, porque no olvidemos que lo que ejecutan a Lorca es una escuadra de guardias de asalto. Entonces este individuo, que fue estaba en el pelotón de ejecución, este fue el que dijo, siempre presumió de haberle metido dos tiros en la cabeza al cabezón, como él presumió. Pero es que este individuo, voy a dar la primicia siguiente, este individuo era era compadre de Juan Luis Tres Castro. Uh-huh. Es decir, que a Juan Luis Tres Castro, que no estaba en el lugar de la ejecución, ni mucho menos, quien le pudo transmitir lo de los dos tiros en la cabeza, que le da el cabezón, y este lo tergiversó diciendo que habían sido dos tiros en el culo, fue Benavides, que se lo contó a Juan Luis Tres Castro. Tremendo. Tres Castro, como era cuando alegre de el bebé, pues lo fue comentando por las tabernas de Granada. Tremendo. Te comenté fuera de antena que tuve el placer de dentro de esta mecánica del propio destino, en la que yo jamás hubiese pensado que me hubiese visto tan sumamente sumergido, siendo de alguna manera también, y si me lo permites, también cronista de toda esta evolución acerca de García Lorca, como en el Marineto en Chauchina, Granada, donde ponen el bacalao, el bacalao rebozado. Un día de desvelo, mira por dónde, querido Miguel, uno de los descendientes de Tres Castos, o por lo menos uno de los que decían con el apellido de Tres Castos en Granada, decía, sí, y decía muy enfadado: Alejandro, es que el tío este, el inglés, el guiri, como le llamaba a Gibson, es que ese tío no entiende de nada, ese lo que ha hecho nada más que desprestigiar a mi familia. Pero sin embargo, esta noche, recapitulando y escuchando estas palabras, jolín, la historia va cobrando un poquito más de fuerza. Miguel, antes decíamos... Mira, que... lo único que quiero decir, voy a dar un dato. Venga, dime. Voy a dar un dato. En la noche que detienen a García, el día que detienen a García Lorca, a mediodía, a la una y media, uh-huh, de la tarde, uh-huh, se presenta en casa de los Rosales, se presentan tres personas. Se presenta Ramón Ruy Alonso, se presenta Tres Castro y se presenta Federico Martín Lago, que era un falangista. Pues la historia siempre nos ha querido decir que el malo de la película, que el que fue a detenerlo y todo, siempre le ha caído a Ruy Alonso. Digamos, como dicen en Madrid, el marrón le ha caído siempre a Ruy Alonso. Sin embargo, la persona que realmente sabía, porque Ramón Ruy Alonso llevaba pocos años en Granada, Federico, un pobre diablo, y quien realmente sabía por qué se detenía a Lorca y llevaba las razones de la detención de Lorca, como era que era un hombre de confianza de los Roldán, familia enemiga de Lorca e instigadores de la muerte de Lorca, quien realmente sabía la clave de por qué se detenía a Lorca y por qué se ejecutaba a Lorca, era Juan Luis Tres Castro. Claro. No Ramón Ruy Alonso. Que quede bien claro que Juan Luis Tres Castro era de Granada, Ramón Ruy Alonso no era de Granada, llevaba pocos años en Granada, y Juan Luis Tres Castro sí conocía y era, militaba en el mismo partido que la familia rival, Roldán, porque no olvidemos que la muerte de Lorca se ha politizado. Totalmente, totalmente. Por rojo, por maricón, por totalmente. Tal, por toda esta historia. Y realmente la muerte de Lorca es una concatenación de causas, y la causa principal las rencillas que mantenía el padre con otras familias rivales, la Vega Calavera, eran una endogamia, eran propios familiares de Federico. Y entonces, bueno, pues esas rencillas son las que originan la muerte de Lorca. Y por supuesto, cuando Lorca escribe La casa de Bernarda Alba, que no es políticamente correcto, siempre lo digo, Federico García Lorca lanza una venganza literaria que no se la perdonan, y escribe La casa de Bernarda Alba, no se la perdonan. Es brutal, es un ataque brutal a esa familia, que son los mismos que los Roldán. Pues cuando Federico viene a Granada, lo están esperando los cuchillos de la familia Roldán, sí, para hacer venganza. Y esa es la verdadera muerte de Lorca. No es tan épica como se ha querido decir, sino simplemente es producto de rencillas personales, como fue el 95% de la muerte de la Guerra Civil. Ahora, si a eso le añadimos que lo detiene y encima por maricón, bien, lo agrava el tema. Pero otro dato importante, porque yo siempre que escribo sobre Lorca siempre saco cosas nuevas. Federico García, una de las cosas que le acusaban de su implicación en la República, porque Federico García Lorca nunca militó en un partido político, no le interesaba, partidista, digamos, él era ferviente republicano, pero no era político. Pero una de las circunstancias de Lorca que no se conocen y que están escritas en otro libro mío que se llama La Lorca en Marruecos, y del cual hice también un documental, en el que Federico García Lorca viaja como secretario personal de Fernando de los Ríos, y esa fue una de las causas que se barajaron para la detención de Lorca, y realmente fue así. Federico García Lorca fue secretario personal en la época que Fernando de los Ríos fue ministro de Instrucción Pública. Entonces, todas estas causas, si las unimos, pues ya vemos a lo que da lugar. Pero la causa principal de la muerte de Lorca, repito, son rencillas personales maceradas en 75 años de odio de la Vega, de tipo económico, de tipo de tierra, de tipo de linde, de pelea entre tierras, de compra a media, y una serie de circunstancias que son las que hacen que la familia rival, que son los Roldán, que una vez que se produce la sublevación militar de julio del 36, han estado conspirando contra la República, y cuando se produce la sublevación y los militares triunfan en esa sublevación, ellos son personas importantes en Granada, y de hecho personan en la Huerta San Vicente estos Roldán para molestar a la familia e incluso molestaron al padre, que es lo que hace que Federico se vaya a la Casa de los Rosales, porque los están hostigando los Roldán. Entonces, es todo esto, todas estas circunstancias, que es un batiburrillo que lo estoy explicando muy deprisa, sí, pero que, son las que acaban con Lorca, son rencillas personales como el 95% de las muertes de la guerra incivil. Mira, Miguel, a mí en Valderrubio me contaron la misma versión, la misma forma de entender la historia que tú. De la misma manera, ¿no? Me lo contaba un señor muy mayor y me lo decía con unas palabras que pueden sonar mal, posiblemente en la radio, pero que son perfectamente acoplables a este sentir, cuando me decía: mira, Alejandro, no se lo perdonaron. Porque no se lo perdonaron haber escrito La Casa de Bernarda Alba, dice, aquí en Granada, es arena, sangre, y terminaba con una palabra que no puede ser malsonante esta noche, sangre, arena y polla, decía, y fueron a por él, y no hay más que contar. Mira, hay un momento muy especial que quiero compartir contigo, Miguel. En el transcurso de toda esta historia, haciendo perspectiva de ver cómo ese hombre universal, que va más allá y que va, es infinitamente más grande que cualquier desgracia de la guerra, como personaje en el que nos podemos reflejar absolutamente todos, como decía el bueno de Ian Gibson. Fue una experiencia mía en el que en Biznar me pude entrar en el Palacio del Cuzco, ¿vale? Curiosamente, el Palacio del Cuzco, siendo escenario prácticamente a nada de donde lo mataron, ¿no? Allí hay unos dibujos en las paredes unos frescos del Quijote. Y yo en aquel momento se me pusieron los vellos como escarpia, como diciendo, bueno, vamos a ver, ¿cómo apunta esto fresco a mí, don Miguel de Cervantes Saavedra, cuando también aquí está, todo esto está impregnado también de la historia de otro de las grandes letras, como es Federico García Lorca? Es que la historia más romántica no puede ser. Volvamos a los hechos. Bueno, antes de... Esos jardines los pintó también Rusiñol. Hay 6 cuadros de Rusiñol que se pintaron ahí. Rusiñol estuvo ahí alojado, estuvo ahí viviendo iba ahí a pintar. Y esos jardines los pintó Rusiñol, un amigo de Lorca también. Hay 6 cuadros de Rusiñol sobre los jardines esos que me estaban hablando. Pues te puedo decir, Miguel, que aquel momento será para mí inolvidable como... Sí, el Palacio del Cuzco. Era el cuartel de Falange Española. Claro, yo le preguntaba al muchacho que venía conmigo, que fue el que más o menos nos coló medio allí, porque tú sabes que aquello es privado y demás, me decía, mira, Alejandro, no sé si desde aquí fue la última orden o el último avistamiento que le dieron a García Lorca. Yo estando en aquellos jardines, viviendo aquella escena, sabiendo el contexto histórico, de verdad que es que no salía de mis hombros, tenía los pelos de punta. Miguel Caballero, un libro, por favor, de referencia, amigos, tomen nota. Esfera de los Libros, las 13 últimas horas de vida de García Lorca. Lo escribe este buen amigo que esta noche nos acompaña gentilmente en La Otra Mirada, Miguel Caballero. Miguel, apuntemos en últimos lances. ¿Cuándo y de qué manera vais a hacer la introspección forense, todo hay que decirlo, en ese lugar llamado El Peñol Colorado? ¿Qué dice la familia García Lorca? ¿Qué voces había escuchado ya que os acompaña y qué voces ya no son amigas, precisamente? Pues bueno, ahí lo que pretendemos hacer es un estudio geotécnico del terreno primero para determinar, porque no pase como la otra vez, de que ahí hay tierra, que no hay una piedra como ocurrió la otra vez. Vale. Y por supuesto determinar con un trabajo manual de estudio de capando el terreno del manto vegetal, determinar si ahí pudiera determinarse la existencia de una fosa a través también de análisis orgánico de la tierra, y en el último caso pues el cerradar. Entonces el primer paso sería determinar si en ese sitio que señaló Molina Fajardo, como ya he indicado anteriormente, ahí puede haber una fosa o no. Miguel, en esa dirección, en todo este compás de investigación, hay algo que me interesa bastante, que es lo que dice la familia de García Lorca, porque en todo este largo periplo, en los últimos años, ha habido encuentros y desencuentros. La familia de García Lorca conmigo es bastante, vamos, Laura conmigo pues, es bastante cruel, digamos. Cada vez que, pues cuando escribí el libro de las 13, perdón, el libro de Lorca en Marruecos, pues ya fue por ahí ella a través de Mario Hernández, que es el talibán, que hay la Fundación García Lorca, que y el notario, que se cree que él es el que certifica. Todo lo que se escriba de García Lorca tiene que ser validado o certificado por el notario este, entre comillas, que es Mario Hernández. Entonces, bueno, pues negaron que García Lorca hubiera estado en Marruecos con Fernando de los Ríos. Y claro, después de aportar las terceras imágenes que hay en el mundo de Lorca Movimiento, que están incluidas en ese documental que yo dirigí y que rodamos allí en Marruecos, conseguimos unas imágenes inéditas de Lorca bajando del barco en el puerto de Ceuta. Pues aún con esas imágenes pues están diciendo que eso es mentira, que es una invención mía, como ahora mismo las 13 últimas horas de Lorca. Y yo no lo entiendo, esa inquina que pueden tener conmigo, porque yo desde el principio, cuando escribí la historia de la familia, pues yo siempre he sido muy leal con ellos, y cada cierto tiempo pues me reunía con Laura en su despacho, le iba contando cosas de su familia. Ella muy llorona, pues lloraba allí con todo, con cosas de su abuelo que ella desconocía, e incluso pues me han pedido favores de tipo de saber averiguar tierras que podían tener en La Vega, que podían estar a nombre de su abuelo. Es decir, que yo siempre con ellos he tenido una actitud muy servicial y muy digamos de por mi parte estar bien con ellos, pero ¿quién dice? Ellos, sin embargo, en el periódico Ideal, y ella el marido, y ella en el diario El País, pues se han metido conmigo diciendo que yo las tonterías que digo, que me desacreditan, porque Andrés Soria, su marido, es profesor de la universidad, claro, y como un profesor de la universidad pues tiene mucho más conocimiento que yo. Entonces simplemente porque él lo diga pues me desacreditan de que la muerte de Lorca no fueron por rencillas familiares, que por supuesto fue tema político, y en fin. Miguel, y conmigo pues siempre se porta muy mal. Miguel, la familia Lorca conmigo se porta muy mal. Bueno, pues mal. Ahí está todo. De las 13 últimas horas de Lorca, no sé realmente qué es lo que están diciendo, pero vamos, ahora mismo los medios de comunicación, ella está diciendo que va a buscar abogados, que yo no estoy autorizado para hacer eso, que yo, en fin, una serie. En cualquier caso, pero claro, desmontarlo, este tema es muy fácil, porque yo jamás, ni en las solicitudes, ni en ningún sitio, yo estoy diciendo que estoy buscando a García Lorca, porque realmente yo no estoy buscando a García Lorca. Mi trabajo empezará y terminará cuando yo determine que ahí hay una fosa, unos restos humanos de la Guerra Civil. Eso es interesante. Y ahí puede estar García Lorca, puede estar quien quiera estar. Vale, pero yo no sé si está o no está. Eso es interesante. Entonces, pues, me están atacando muy injustamente. Vamos, de es una que manera me parece, mira, el valor y no sé el motivo, realmente no sé por qué, cuál es el motivo, realmente no lo sé. Desde luego, el alma granaína siempre encendía una historia que a mí personalmente me gusta. Miguel, yo siendo malagueño, yo estoy enamorado de Granada. No, yo soy malagueño, soy natural de Sierra Yegua. Desde luego, yo estoy embrujado, sin duda alguna, por Granada y, por supuesto, su historia. Una de las cosas que a mí me gustaría intentar decir como comunicador, como narrador, es que la historia de Federico García Lorca, de su propia historia, no está conclusa. Es decir, todavía al día de hoy, en el 2012, se están escribiendo páginas de cómo diferentes personas en diferentes planos, con diferentes opiniones y criterios, siguen esbozando y sigue ese caldero. ¿Qué hubiera dicho el bueno del gran profesor que yo tuve de literatura, don Fernando de Villena, Granaíno, si yo le contara que todavía en el 2012 este expediente sigue abierto más, mejor que nunca? También hay que decir, y por parte de La Otra Mirada, quiero dejarlo muy claro, quedan estos micrófonos absolutamente abiertos para que la familia de García Lorca, si lo desea, también puedan hacer uso de puedan hacer uso de ellos. Hombre, y a mí me gustaría que hicieran uso de esos micrófonos y me dijeran por qué se meten tanto conmigo. Oye, Miguel, pero bueno, es que lo dijera, porque Miguel, yo no sé por qué se meten tanto conmigo. Miguel, tenemos que ir sincronizando, porque podríamos hablar mucho, pero mira, hay solamente dos preguntas quiero hacerte. Oye, mira, ¿qué hay de verdad y qué de mentira en aquella leyenda urbana? Porque esto habría muchísimo que hablar. Cuando a mí un día me dijeron, Alejandro, tú, hay voces que apuntan o que apuntaban, o lo mismo es el disparate más grande dicho en toda esta historia, que la familia de García Lorca en un momento dado había recuperado el cuerpo de García Lorca, no sé qué después. Eso hubo incluso voces que habían apuntado en esa idea. Totalmente, eso es cierto. Porque ya te digo yo que con la familia he mantenido una buena, digamos, al principio una buena, y cuando estaba escribiendo el otro libro sobre la historia de la familia, que prácticamente una tesis por lo extenso que es, y ellos de esa historia no saben nada, y vamos, y me lo creo al 100% que ellos, ni esa historia es verdad, ni mucho menos. Vale. Esos son bulos. Esos son bulos. Una leyenda urbana de tantas que se han dicho. No, eso es, pues, hay un investigador, bueno, una persona ahí, Fernando Guijarro, que creo que es periodista también, y que va diciendo por ahí que oyó en su día a una criada que trabajaba en una casa de una familia de Granada, pero que no, esa familia no tenía nada que ver con el tema, y que le oyó decir una vez a los señores que Lorca, pues, que la había cogido la familia y que se la habían llevado a, la habían sacado de allí, de la fosa, y que la habían llevado a la Huerta San Vicente. Vale. Después, claro, posteriormente, cuando los periodistas le preguntan, bueno, y pues denos usted el nombre de esta señora y a ver que está viva, pues que podamos hablar con ella. Y entonces este hombre dice, no, es que lo que pasa es que tiene miedo, no vaya a ser que le quiten la pensión de la Seguridad Social. Entonces, claro, ya con esos mimbres, pues ya sabemos por dónde puede ir. Ya te entiendo. Por dónde puede ir la historia, vamos. Y bueno, y hasta ya, incluso salió en El Mundo de uno que decía que lo había incinerado, que era su amante, y que se lo había llevado a Uruguay, que estaba allí en Uruguay. Bueno, y, tremendo, tremendo. Otros que lo llevaron, que está en Nerja, que la familia se lo llevó a Nerja. Y yo, sinceramente, la familia sabe lo mismo que podemos saber todos. La familia no tiene ningún secreto guardado, vale, ni nada por el estilo. Eso que dicen, no, es que no quieren que se desentierre porque saben ellos que no está allí, eso no es incierto. Eso, vamos, lo tengo que decir en honor de la familia, que eso, la familia no tiene ni idea de nada. Miguel, para hacerte esta pregunta, a media luz me inclino hacia el micrófono de la radio, te miro a los ojos de una manera imaginaria y yo te pregunto de amigo a amigo, oye, ¿cuándo se pone punto y final al expediente, a la historia de García Lorca? Pues yo creo que se pondrá final, pues, cuando se puedan recuperar los restos, siempre, porque a pesar de que yo ahora mismo quiera saber un determinado lugar, si hay una fosa o no, después ya el proceso de eso, pues ya es que en ese no intervendré yo, ya son los familiares, ya son la memoria histórica, pues ya son ellos cuando tendrán que trabajar y tal, y yo también respeto toda la sensibilidad, respeto la sensibilidad de la familia Lorca como, digamos, depositarios que son de los restos de su antepasado, de que no se quiera desenterrar. Entiendo la postura de la nieta biológica de Dioscoro Galindo, que no se quiera desenterrar, y entiendo la postura de Francisco Galadí, que se quiera desenterrar, y entiendo la de Nieves Galindo, porque se quiera desenterrar. Todas las posturas son respetables. Bueno, y entonces, pues, pues yo creo, partiendo de esa premisa, que es muy difícil concatenar todo esto, porque cada uno piensa de una manera, pero si se recuperaran los restos, pues se cerraría, se podría hacer un análisis forense, se podría saber un poco cómo pudo ser la ejecución, las armas que se utilizaron, ya, aunque yo lo apunto en el libro, pero ya con certeza. Y yo creo que cuando se recuperara el cadáver y se llevara a un sitio digno, o se quedara allí, o lo llevaran al parque, al sacado, todo eso, yo creo que se quedaría cerrado por un capítulo muy importante de la historia de España, y el muerto, y ya se podría cerrar pues lo que sería el expediente del muerto más famoso de la Guerra Civil Española. Si me permites añadir algo a lo que acabas de decir, querido Miguel, yo solamente te puedo decir, no sé dónde está su resto, sí sé que Lorca está enterrado en cada uno de nuestros propios corazones por ser el hombre inmortal que fue. En esta noche, a estas horas, quizás lo único que te puedo decir que fueron las 5 de la tarde, fueron las peores horas, como decía su propia genialidad. Querido Miguel, muchísima suerte con ese libro, el cual hago mención, Las 13 últimas horas de la vida de Federico García Lorca, que publica Miguel Caballero a través de Esfera de los Libros. Una cita esta noche, la cual prometo no olvidar, Miguel, y queda mi teléfono a tu disposición para siempre que quieras. Que la radio sea una vez más ese teatro improvisado que hable de la inmortal figura de ese poeta granadino, el cual a todos nos tiene el alma robada. Un fuerte abrazo y gracias por tu participación, Miguel. Pues gracias a ti, Alejandro, y a los oyentes por haber tenido paciencia de escucharme. Un fuerte abrazo, Miguel. Igualmente. Otra mirada con Alejandro Sánchez del Olmo.